pasaron las horas. Se me hicieron días que está en mi cabeza, mi cora te añora. Y yo que creía que tú estabas puesta para ser mi señora. Pero veo que ahora. Ella no se enamora, mora. Caí en su juego, pa' mí fue su cara encantadora. Que me enchuló. Ella no se enamora, mora. Caí en su juego, pa' mí fue su cara encantadora. Que me enchuló. Y no te voy a negar que tu cuerpo me calienta. No te voy a negar que tú me miras y me tientas. No te voy a negar que no eres lo que aparenta. No le voy a negar que quiero comerla. Yo no me enamoro, en el juego estás solo. No estoy pa' mal de amores, dejé suelto mis demonios. Pero siente mi impacto, de nada me retracto. Esta es la vaina clara, después yo no quiero llanto. Mírate la adelanto, no era para tanto. Mejor no te enamores, guarda tu corazón intacto. El de la voz más, ella no se enamora, mora. Y yo que me comí todo el cuento. Me llamó y me dijo lo lamento. Pero yo no estoy en sentimiento. Qué rico como lo hicimos. Me encantan todos sus movimientos. Quedó plasmada en mi pensamiento. Y sé que volverá, lo presiento. Esos ojos que desde el principio me volvieron loco. La piel se te eriza, mami, cuando yo te toco. No trates de negar, si hasta el cielo te hice llegar. Dale, ven y vamos a viajar. De tu mente no me vas a borrar. Porque él te tiene mirándome, me y yo te tenía mirándome. Por más que tú quieras olvidarme, sabes que siempre voy a volver a tus pensamientos. Sabes, no miento, si aún te tiento, eso lo presiento. Es el momento indicado para concretar lo que teníamos pensado. Ella no se enamora, mora. Caí en su juego, pa' mí fue su cara encantadora. Que me enchuló. Ella no se enamora, mora. Caí en su juego, pa' mí fue su cara encantadora. Ay, Dora, Dora, ya sé muy bien que no eres dulce aunque seas uva mora. Yo que dejé el vino tinto y regresas ahora. Un litro en caja de cartón con flores y el bajón. ¿Cómo decirte que no? El ritmo nos lleva al relajo. Bailamos arriba y abajo. Aquí nadie nos controla. Te veo perreando sola. Esto parece una comparsa. La gente bailando descalza. En la noche vamos pa' la casa. Te hago mi muchacha, muchacha. Que bien tú te agachas. Me baila candombe y luego cha-cha-cha. Y por más que lo intente, ya no se enamora. Que ahora baila sola, que ella es diferente. Lo sé por sus ojos, lo escuché en el barrio, lo sabe la gente. La tranquilidad es silenciar el cura y escuchar la mente. Girl es diferente. Y por más que lo intente, ya no se enamora. Que ahora baila sola, no lo ve remember. Yo veo esos labios diciéndome nene, solo tenés 20. Solo tengo 20.